quiero más para quedar súper colocado pa' poder cantar. Fumando voy, jalando estoy, esa bolsa pega como la mejor. Y quiero más, y quiero más, junto con los pibes me pongo a cantar. Cuando voy, jalando estoy.